Estamos metidos en una crisis, eso es lo que hay que tener en claro, ¿no? Una crisis hídrica, como vos bien lo decís. Y bueno, estamos habilitando todos los medios nosotros, a pesar de que el viernes pasado, con esto de la lluvia que vino, que llovió fuerte en las sierras, arrastró todas las cenizas para la planta potabilizadora de la Calera. El viernes a la tarde se cortó el agua que nos mandan de ahí, de la planta potabilizadora, hasta el sábado. No obstante eso, nosotros acá en Villa Allende no hemos sufrido cortes, teníamos las reservas y trabajamos con los pozos a tope, con los pozos propios. Y bueno, había agua ahí como para paliar esa situación. La verdad que por ahora lo vamos manejando bien. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que también, y no es un hecho menor, la concientización de la gente, ¿no? Se nota que ha tomado en los consumos, que han tomado conciencia de la importancia del recurso agua y de la escasez del mismo. Así que, bueno, entre todos pudimos pasar el corte de agua sin cortes en Villa Allende. Uh-huh. Eso está bien. Y bueno, esperemos hoy, por ejemplo, el día fresco, bueno, nos ayuda al consumo, que se disminuya el consumo. Porque uh-huh. también el agua que viene para nosotros, para Villa Allende, también va para Unquillo y Mendiolaza, ¿no? Que tienen más problemas de agua que nosotros. Y bueno, hay que ser solidarios en esto entre las localidades del corredor, de manejar el recurso con mucho cuidado, porque bueno, es un recurso más que escaso. Uh-huh. Francisco, la otra vez que hablábamos con vos, bueno, más o menos ibas presagiando esto que terminaba sucediendo el día viernes, ¿no? Lo dije, sí, que sí. No venía la lluvia, y cuando se llueve despacio no pasa nada, la ceniza se asienta en las faldas de la montaña y queda ahí, pero cuando llueve fuerte arrastra y la ceniza es muy difícil de potabilizar. Porque no decanta, es muy fina la partícula de la ceniza y eso hace que sea difícil de potabilizarlo. Por eso la planta estuvo parada, el viernes, unas horas del viernes y el sábado, ¿no? Uh-huh. Eso sí, lo habíamos dicho la otra vez, pero bueno, esperemos que llueva mucho, pero de a poco. Claro. Eso es lo ideal, para que las cenizas queden en las sierras y no bajen al río. Francisco, ¿y con las próximas precipitaciones este fenómeno puede seguir ocurriendo o es una vez? Todavía el drama de los incendios fue realmente muy grande y bueno, las sierras están todavía con mucha cantidad de ceniza. Entonces puede pasar de nuevo y ojalá que llueva más y que tengamos más agua, pero sigo apelando a la población, ¿no? Esto es una cuestión solidaria que entre todos, sabiendo que el agua que uno derrocha es agua que un vecino no consume, sea de esta localidad, en Villa Allende, o sea para Mendiolaza, para Unquillo, o que se vaya todo el corredor, ¿no? Es un recurso. Si uno ha tenido, yo tuve la posibilidad este fin de semana de pasar por el dique San Roque y realmente es una lástima, es un espejito de agua lo que hay, ¿no? Entonces, y se consume mucho más de lo que está entrando, entonces hay que tener presente siempre eso del recurso, lo escaso que es este recurso. Uh-huh. Francisco, en un momento de la nota recién hacía referencia a que por el momento no hubo que hacer cortes en el suministro para los barrios y demás, pero es una herramienta válida y que seguramente notificación mediante se pueda llegar a realizar, teniendo en cuenta si no mejoran la condición, ¿no? Exactamente, seguramente si llegaba el momento que hay que hacer cortes, van a ser cortes programados. Y bueno, seguir avisando en las distintas zonas donde se van a hacer, pero esperemos que eso no ocurra, porque por ejemplo, cuando recibimos los pozos, claro, al venir más agua, los pozos nuestros tenían, pudimos paliar la situación, pero es paliativo, los pozos se extraen un poco de agua y se secan, digamos, la hora de funcionamiento de los pozos es muy reducida, ¿no? Pero bueno, en este fin de semana nos permitió paliar la situación, y tal es así que nosotros en Villa Allende no tuvimos, en otras localidades sí ha habido cortes programados, pero bueno, nosotros por suerte lo venimos manejando uh-huh. En el sentido con cierta tranquilidad de que el agua por hoy la tenemos, pero insisto, apelo a la conciencia de toda la población del uso racional del agua, ¿no? Uh-huh. Porque no es fácil, ese recurso es sumamente escaso. Francisco, ayer dialogamos con el intendente de Salsipuedes, Marcelo Bustos, donde en la jornada de ayer quedó conformada la mesa permanente por el agua, una mesa de trabajo que obviamente buscaría de alguna manera intentar solucionar la problemática de la crisis hídrica en Salsipuedes, pero también deslizó la posibilidad de un trabajo mancomunado en conjunto del corredor de Sierras Chicas. Te pregunto por Villa Allende, es un tema que preocupa a nivel municipal. Ayer, tengo entendido, se reunieron con el Ejecutivo. ¿Qué nos podés contar un poco sobre de qué manera se trabajaría? En esa mesa también participamos, ¿no?, del corredor de Sierras Chicas con la provincia. Y bueno, a poder planificar hacia adelante la población, el incremento de población que va a haber y de dónde vamos a sacar agua para esa cantidad de población, porque uno se hace el loteo, viene mucha gente de Córdoba, hay una migración, aparte del crecimiento natural de las poblaciones, a su vez están estas migraciones de gente que viene de vivir de otro lado buscando las Sierras Chicas. Hace que el crecimiento poblacional sea mucho más grande en esta parte de la provincia que en el resto. Y bueno, hay que ir planificando a futuro de dónde vamos a sacar agua, ¿no? Es decir, la planta de la Caldera tiene su límite, se está hablando de ese canal que va a venir ahí por la zona norte, desde el norte. Bueno, hay distintas alternativas de solución, ver distintos pozos, bueno. Se están planteando, tirando en la mesa, digamos, distintas alternativas en pos de crecimiento poblacional y a mediano y largo plazo, diríamos, ¿no? Claro. Y bueno, eso también un poco, ayer también hablábamos con el intendente de eso, para dónde la mancha urbana de Villa Allende se va a desarrollar, en función de eso, cómo hacemos para llevar la infraestructura del agua a esa zona y bueno, ir planificando, ¿no? Para que no nos agarre desprevenidos el crecimiento por un lado y sin agua por otro. Y, bueno, es una cosa coordinada, digamos. Uh-huh. Ahora, es algo que no responde solamente a la falta de lluvias durante un año, sino que es algo que queda como para instalarse en la agenda, en las políticas públicas sobre la crisis hídrica, ¿no? Es algo que el año que viene, por más que tengamos muchas lluvias, va a seguir siendo a esta altura del año, ¿no? No. Se plantea esto, si crece mucho la población, Y hay mucha agua, supongamos que hay mucha agua, pero no tenemos conductos para llevarla hacia la zona de consumo, de la zona de que nos sirve. Es decir, hay que planificar toda la infraestructura necesaria en función de dónde se va o se piensa que se va a desarrollar la ciudad, ¿no? Tiene que ser una planificación año y en conjunto, ¿no es cierto?, con el Ejecutivo, el Consejo Deliberante, cooperativa, consejo de ambiente, es decir, ir distintos órganos llevando opiniones en lo que es la ciudad y a su vez con las otras localidades de Sierras Chicas, como decías vos, como ayer con el intendente de Salsipuedes, ¿no? De hacer una cosa tiene que ser planificada y en eso estamos, hemos tenido algunas reuniones con gente de la provincia, viendo distintas alternativas, en dique La Quebrada ya no alcanza ni para Río Ceballos y Unquillo ni cerca, entonces hay que planificar. Francisco, te agradecemos el contacto, los minutos y bueno, teniendo en cuenta todo esto que hablamos, seguramente recurriremos nuevamente a vos y a la gente de la cooperativa. A disposición y cualquier novedad que tengamos acerca de la provisión del agua, si hay algún corte o eso, les avisamos para que nos ayuden a difundir a la población. Perfecto. Y bueno, como último mensaje, a cuidar el agua. Tenemos agua, pero hay que cuidarla. Mucho. Muchas gracias. Sí, sí. Los vecinos, un vecino que tira es un vecino que no tiene. Y una ciudad que tira es una ciudad que la del lado no tiene. Entonces hay que tomar conciencia de eso. Muchas gracias, Francisco. Vale. Un abrazo grande. Dale, Fede. Dale. Un abrazo. Nos estamos viendo. Hasta allí.